Hemos estado viendo, amados, por medio de la palabra, que el Señor llama a sus hijos, que esto es una obra soberana del Señor, que cuando Él se propone salvar a alguien, traer a alguien a la salvación, y si es un deseo de Él, si es una determinación de Él, lo va a llevar a cabo, ¿sí? Hemos visto que este llamamiento de parte del Señor proviene solo de su gracia, que no hay mérito, no hay nada en nosotros que le lleve al Señor hacerlo, ¿no? No hay en nosotros algo que pueda haber Él para que nos salve. Es distinto al amor que nosotros tenemos hacia personas o hacia familiares, que justamente el afecto que tenemos hacia alguien nace por esta relación, ¿no? De gusto o familiar, cercanías, y ya se crea un afecto por esa correspondencia, ¿no? En cuanto a Dios, no existe eso. Dios dice que nos ha amado del puro afecto de su voluntad. No hubo nada en nosotros que Él pudiese ver para que nos amase. ¿Esto lo hemos entendido, amado? ¿Lo hemos entendido? Porque esto afecta al humanismo, afecta al hombre. Dice, ¿cómo que no vio nada? No vio nada. Y si vio algo, vio corrupción, ¿no? Completamente corrupción, como dice el profeta, ¿no? Y este es el estado de toda persona. La semana pasada vimos que es mortandad, ¿no? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos. El estado, dice Isaías, era putrefacto, ¿no? Que nuestras justicias, estando en nuestros pecados, para Él son como trapo de inmundicia. Y que no nos puede salvar por nuestras obras, justamente porque nuestras obras están contaminadas con nuestras propias manos. Todo lo bueno que podríamos hacer están contaminadas porque lo hacemos nosotros, ¿no? Y todo lo que nosotros queremos es buscar nuestra gloria, ¿no? No hay hombre sin Dios que haga una buena obra para la gloria de Dios. Y ustedes saben y sabemos que hay hombres que no conocen a Dios que hacen buenas obras, ¿sí? Por ejemplo, dan sus bienes, comparten, hacen obras muy altruistas, pero no son para la gloria de Dios, son para ellos, ¿sí? Son para jactancia. Hacen bien de una manera, sí, porque alguien se beneficia de eso, y son llamadas así, buenas obras, pero no glorifican a Dios, no glorifican a Dios. Y esto es algo que nosotros una vez que hemos venido a Cristo, ya lo entendemos, ya lo sabemos, y ahora sí dice el Señor, vuestras buenas obras alumbren a los hombres y estos puedan de esa manera glorificar a Dios, viendo la obra que Él ha hecho en nosotros, que no somos nosotros, finalmente, sino es Él haciendo en nosotros. Hemos visto en el punto 3 de este llamamiento eficaz, acerca de los niños escogidos. Esto es algo que no tenemos en la Escritura una base para asegurarlo. Es una inferencia, es una postura. Y como les mencioné, si bien es cierto, vemos en la Escritura que hay niños que fueron escogidos desde niños. Hemos mencionado a muchos de ellos, Samuel, Sansón, ¿qué más? Juan el Bautista, ¿sí? Y varios niños más, pero la evidencia con ellos es que luego manifestaron su justificación en su vida, ¿no? Y justamente el punto acá habla de niños escogidos que mueren en la infancia, ¿sí? Entonces de eso no tenemos ningún registro en la Escritura. Entonces, este punto 3 nos sirve para ver cuando hay algo que es una inferencia, una postura, y cuando es algo que realmente tiene un apoyo, en realidad más que apoyo, tiene el sustento para decirlo, el sustento bíblico para decirlo. ¿Sí? Entonces, debemos leer estas palabras con mucho cuidado, con mucho pidiendo al Señor discernimiento. ¿Sí? Todos quisiéramos y todos queremos que los hijos cuando mueran se vayan a la presencia de Dios, ¿no? Que los niños. Y por ahí hay otros textos más que se usan, pero no están hablando de niños escogidos. ¿Sí? Bien, el punto 4. Vamos a ver este punto que se leyó la última parte, el domingo pasado. Dice, otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Muchos menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesen. ¿Sí? Bien, en estos años 1600, la palabra religión cristiana pues se refería a la vida de piedad. Hoy hay un cuidado para el uso de esta palabra, ¿no? Porque nosotros no decimos que seguimos una religión, ¿no? La religión es un medio que el hombre ha trazado para llegar a Dios, ¿no? Viene del verbo religar en latín, que es volver a unir. Y siempre es un esfuerzo del hombre en la búsqueda de Dios. Entonces, el cristianismo no es una religión. ¿Por qué? Porque no es el esfuerzo del hombre, sino más bien son los mandamientos del Señor que Él nos ha dado para cumplir. Es la obediencia a sus mandatos, no es algo que el hombre ha trazado. Y si uno dice religión cristiana por referirse a lo que Dios nos ha ordenado, bien, ahí podría justificar el uso de estas palabras. Pero siempre religión, ya hoy se denomina al esfuerzo particular de hombres para acercarse a Dios. Y el cristianismo no es un esfuerzo del hombre. ¿Sí? El cristianismo, si bien es cierto, es una forma de vida, pero es una forma de vida de obediencia a los mandatos del Señor. ¿Sí? Bien, vamos a ver algunos textos aquí con respecto a esto. Mateo 22, 14. Hermana Yanina, por favor, ayúdenos en la lectura. Mateo 13, 20 y 21. Hermano Franklin. Hebreos 6, 4 y 5. Alex. Mateo 7, 22. Joseph. Juan 6, 44, 45, 64, 66. Berta. Están atentos porque van a leer ya. Janet, Juan 8, 24. Ah, estás atrás. Hermana Marta, Juan 8, 24. Hechos 4, 12. Hermana Jackie, Juan 4, 22. Hermana Olivia. Y 17, 3. Hermana. Sí. Nuestra hermana Laura. Sí, de Juan 17, 3. Bien, vamos a dar lectura a estos textos, hermanos. Juan 22, 14, perdón, Mateo. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ajá. Muchos son llamados. ¿Cuántos son llamados? Muchos. Muchos. ¿A quiénes manda Dios que se arrepientan? ¿A todos? Los hombres. ¿Cuántos se arrepienten? Pocos. ¿Por qué? ¿Por qué no todos se arrepienten si Dios manda? Debería ser obedecido, ¿no? El Señor. ¿Quiénes le deben obediencia a Dios? ¿Quiénes le deben obediencia a Dios? Todas sus criaturas. Todas sus criaturas le deben obediencia a Dios, absolutamente todo. ¿Pero quiénes le obedecen? ¿Nosotros éramos obedientes o desobedientes? Recontra desobedientes, ¿no? Pero desobedientes, ¿no? Por demás, ¿no? Ahora obedecemos de corazón, ¿no? Aquella forma de doctrina a la cual hemos sido entregados. Interesante ese texto, vamos a meditarlo hoy en la predicación. Hemos obedecido de corazón. ¿Cómo de corazón? Si nuestro corazón estaba ¿dónde? Estaba siguiendo lo malo, tremendamente lo malo. Pero hoy obedecemos. Algo ha sucedido. Algo ha sucedido en nosotros que no es de nosotros, ni es por nosotros, aunque somos bendecidos por esa decisión soberana del Señor, ¿no? Yo he conversado esta semana con varios hermanos, varios, y varios están confirmando el poder de Dios en su vida. Eso es hermoso, ¿no? Uno me decía, hermano, yo realmente no quería al Señor para nada, ¿no? O sea, un hermano me decía esto, ¿no? No. Y ahora veo un poder más grande que mis deseos, ¿no? Ese es el poder del Señor. Que se, como dice en Gálatas, se oponen, ¿no? El espíritu con la carne se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos, ¿no? La carne siempre está luchándonos y queriéndonos llevar. Así que, pero esta obediencia a Dios sucedió en un momento. El Señor dice, muchos son los llamados. ¿Quién escoge? ¿El hombre escoge a Dios o Dios escoge al hombre? Hermana Ana, ¿ves? Sin ir a un instituto bíblico, ¿sabes? ¿Dios? Dios escoge al hombre, ¿no? La soberbia del hombre nos hace pensar que nosotros hemos escogido a Dios. Y el Señor le dice bien claro a sus discípulos, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿no? Entonces, ¿hay algo más para explicar ahí? No. Solamente, vuelvo a repetir, nuestro amor a nosotros mismos, ¿no? Nos hace creer que o vio Dios algo o nosotros tomamos la decisión. Una pareja se pregunta y dice, le preguntan a una pareja, ¿no? Oye, ¿quién fue el que inició la relación entre ustedes? Entonces, la mujer dice, no, yo la escogí. ¿Tú me escogiste? Yo te dije, sí, yo, sí. De mí dependió el estar juntos. Y ahí se pelean. Como si, más bien deberían de celebrar, ¿no? De que están juntos. Y evidentemente algo pasó, se inició en algunos de ellos y se buscaron. Esto sucede por gustos, ¿no? Esto sucede porque hay afectos, porque hay atracciones. Pero nosotros, ¿nos gustaba el Señor? ¿La santidad nos gustaba? ¿Gustábamos de una vida correcta? ¿Alguien, amados acá, que buscaba lo bueno? ¿Que hacía lo bueno? No hay ni siquiera uno. Entonces, por lo tanto, no, de ahí nomás se desprende que nosotros no hemos escogido a Dios. Porque Dios es tres veces santo. Tres veces santo. Y si Él es tres veces santo, nosotros somos tres veces impíos y pecadores. Entonces, viene la necesidad del gran amor de Dios para escogernos. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Siguiente texto. Y al que fue sembrado te regala, ese es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ajá. En esta parábola nosotros vemos que el Señor primeramente les dice. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías, ¿no? La profecía de Isaías es: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado con los ojos y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, ¿no? Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, ¿no? Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y luego el Señor explica esta parábola. Y en la explicación de esta parábola, el Señor habla de las cuatro clases de terreno que Él señaló, y habla del que fue sembrado junto al camino, el que fue sembrado en pedregales, el que fue sembrado en espinos y el que fue sembrado en buena tierra. Esto que nosotros vemos en la palabra nos lleva a entender, a comprender lo que Dios nos explica, ¿no? Nos señala que los cuatro oyeron la escritura, oyeron la palabra. Los cuatro oyeron. ¿Sí? Y están los de pedregales, están los de la los de perdón, de junto al camino, y de los que nos sorprende fueron los de los pedregales, porque oye la palabra y al momento dice la recibe con gozo. Recibe la palabra con gozo. Y esto hemos visto mucho, ¿no? Pero ¿solamente ellos la reciben con gozo? No, todos. Los que son salvos la recibimos con gozo. Pero ellos también la reciben con gozo. Ellos también aparentan creer de la misma manera que los creyentes que también reciben la palabra. ¿De qué manera? Con gozo. Y esto es algo que nos confunde, ¿no? Y algo que nosotros vemos y decimos: oye, pero no, él es creyente porque yo me acuerdo que él se gozaba y estaba con nosotros. Y sí, pues la recibe. El Señor ya lo había advertido. La recibe con gozo. Pero luego dice el Señor que, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Luego dice: el que fue sembrado entre espinos oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y al parecer, él sí también recibe la palabra, pero luego esa palabra se hace infructuosa en su vida. ¿Y de qué manera? Que el afán, el trabajo, el deseo por las cosas, dice, el engaño de las riquezas, su amor a las riquezas, raíz de todos los males, ahogan la palabra y no hay fruto. No hay fruto. Algunos de acá han pasado por este estado también, ¿no? En un tiempo les pasó esto, pero hoy están en el Señor. Es algo maravilloso. Porque en un tiempo conozco la vida de casi de todos ustedes y sé que en un tiempo ha pasado esto. Han estado en las cosas del Señor, luego se han ido, pasó esto, el engaño, el amor a este mundo, el afán, hizo infructuoso. Pero ahora parece que siendo, uno dice, ¿no? Pero el que fue sembrado entre espinos, esta persona que rechaza y se va, ¿puede volver al Señor? Ese es el misterio. Porque muchos hoy, después de haber experimentado eso, ha pasado algo, ha pasado lo del versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es tremendo esto, hermanos, porque el que Dios nos dice que es buena tierra no es la persona solamente que oye y que tiene gozo. sino la que da fruto. Y justamente el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. No son las declaraciones, lo que yo diga, mi experiencia inicial, como una vez alguien me dijo, no, es que yo hace tiempo estuve en la iglesia y escuché la palabra y anduve con gozo mucho tiempo, pero luego ya pasa que la iglesia que iba, ¿no? La persona, ya me aparté. Bueno, y le leo esto. ¿Te ha sucedido esto? Ahora, hermano, ¿ser buena tierra de quién depende? Aunque la parábola ya no explica más, ¿no? Pero ¿ser buena tierra de quién depende? ¿Quién hace que una chacra sea buena tierra? El labrador. Este es un ejemplo allá de nosotros en Cañete, ¿no? En la misión que trabajaba, compramos unas hectáreas y en un sitio sembrábamos y no salía nada, ¿no? Y yo le preguntaba al agricultor, ¿qué pasa? ¿Cómo van a sembrar ahí? Le dice, esa tierra no sirve. Esa es la tierra, ya está trabajada, ya la hemos despedregado, ya le hemos sacado todos los espinos, ahí, pues, esa es buena tierra. Esa es buena tierra. Y nunca había leído la parábola del sembrador. Era una tierra que el labrador la trabaja. Le quita las piedras, le quita los espinos. Y esta es la obra del Señor, hermano. Entonces hay algunos que están buscando buena tierra por ahí, ¿no? Vamos a salir a buscar. No hay buena tierra en ningún sitio. ¿Quién hace que una persona sea buena tierra? La palabra, el evangelio. Va limpiando, va quitando. ¿Sí? Algo de eso vamos a ver hoy día en la enseñanza, en la predicación. Bien, siguiente texto. Hebreos. Luego dice, ¿no? Sean renovados otra vez. Y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, purificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo el Evangelio. Esta es una advertencia, uno de los textos que los inconstantes, los indoctos lo tuercen, ¿no? Y quieren asegurar con esto que la gracia que Dios le dio a una persona puede perderse, puede, ¿no? Pero esta es una exhortación, una advertencia de las más fuertes, severas para el Hijo de Dios, para justamente no descuidar nuestra salvación. Porque el Señor sabía lo que muchos incluso hoy señalan. Hay personas que hoy señalan, que dicen, si tú has recibido a Cristo, hagas lo que hagas, vas a ir al cielo porque ya recibiste a Cristo. ¿Has escuchado eso? ¿En qué parte dice eso la Escritura? ¿En qué parte? En ninguna parte. Es una postura, salvo siempre salvo, ¿no? Tiene una verdad, media verdad, la otra es mentira, ¿no? Entonces, salvo, claro, el Hijo de Dios no se puede perder, pero el Hijo de Dios no va a andar en pecado, no practica el pecado. Y si practica el pecado, no es de Dios, es del diablo. ¿Quién lo dice esto? ¿Quién lo dice? El Señor. El Señor lo dice claramente. Pero el Señor nos tiene que advertir a nosotros, ¿por qué? Porque justamente Él en su infinita sabiduría sabía que iba a haber hombres que iban a hablar de esa manera. Entonces el Señor tiene que advertir y tiene que decir, porque es imposible que gustaron una vez iluminados, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? Gustaron, escucharon la palabra, la recibieron con gozo, ¿sí? Del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Escucharon la palabra del Espíritu, se consideraron pecadores, incluso hicieron un acto de profesión, de creer y de arrepentirse. ¿Ejemplos de esto? Simón, el mago, Judas, ¿qué más? Himeneo, Fileto, Demas, Alejandro, todos ellos. ¿sí? Alejandro el Calderero me ha causado muchos males, ¿no? En gran manera se ha opuesto a mis palabras, ¿no? El Señor le pague conforme a sus hechos. Y personas que un día dijeron estar con el Señor, dio tres veces otro, ¿no? Entonces tenemos ejemplo en la Escritura de personas así, claro, ¿sí? Impenitentes. Personas que dicen ser del Señor y no obedecen a los mandatos del Señor. Y no lo decimos nosotros, hermanos. Lejos esté de nosotros decir algo que no esté en su palabra. ¿Sí? La palabra de Dios es la que juzga, la que señala, la que determina el estado nuestro y de todas las personas. No somos nosotros. ¿Sí? Y nosotros le debemos obediencia al Señor. Esta es una advertencia fuerte. ¿Por qué? Porque había algunas personas así, de esa manera, viviendo en pecado, diciéndose ser hijos de Dios. Por eso es que Juan tiene que escribir esta carta, esa carta tan exhortativa, y dice, si alguno no ama a su hermano, no, miren, solamente no amar a su hermano, ¿qué es? Homicida. Es como Caín. No es un pecadillo, ¿no? Como... No, es una evidencia de que no conocemos al Señor. Así de claro, y si podemos decir sencillo, pero es trágico. Es lo que Dios señala. Cuando una persona deja a la iglesia, Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Ahí no está hablando solo de una iglesia particular, sino está hablando de salir del seno de la obediencia a Dios, de la fe, que se aparta. No es un hermano que se va a otra iglesia, no es un hermano que por cualquier razón va y busca al Señor, no, está hablando de una persona que deja la fe, que deja la obediencia a Cristo, la sinceridad, la sincera fidelidad a Cristo. Esa persona está dejando al Señor. Y por eso nos debemos cuidar de lo que hemos estado hablando estas semanas, de las posturas, ¿no? Y el versículo 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, la de buenos frutos, ¿sí? Pero la que produce espinos, tremendo que esto se pueda dar luz a la parábola del sembrador, da más luz, ¿no? Y abrojos, esa es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero creyeron, estuvieron, gozaron, dice Judas que se deleitan en los ágapes de los hermanos, le gusta estar con los hermanos, ¿no? Pero no son del Señor. ¿Dónde se ve sus frutos? ¿Sus frutos? ¿Creyeron? ¿Manifestaron creer? Sí. Simón el Mago dice que creyó y se bautizó. ¿Y qué más? ¿Qué más? Estaba con Felipe, con los apóstoles, estaba ahí pegaditos. Vamos. Otra reunión, vamos por ahí, ¿no? ¿Y quién podía darse cuenta de que no era del Señor? ¿Quién? Nadie todavía. Hasta que sale un fruto podrido de su corazón. ¡Wow! Dice, oye, ¿y eso? ¿Cuál es eso? Eso que están poniendo en las manos, ¿cómo es? ¿Cómo es? Es un don. ¿Cuánto vale? ¿Yo les puedo dar dinero para que me den también a mí ese poder? Listo. Este hombre está en tinieblas. En prisiones de maldad. Nunca había sido liberado del pecado. Ruega a Dios por si quizá te sea perdonado este pensamiento de tu corazón. Entonces ahí vemos una persona que había creído, que había sido bautizado, estaba con los apóstoles. O sea, mejor seno que esa. Mejor tiempo para uno gozar de la claridad de la enseñanza. Ese... Tú y yo quisiéramos haber estado ahí, ¿no es cierto? Escuchar a Pedro, oh, qué tremendo, sin tantos libros, escuchar a los apóstoles que me dicen, wow, tremendo. Pero ahí estaba un hombre, ¿y qué pasó? Era un falso. en medio del seno apostólico. Era un falso. Eso nos enseña, hermanos, que la fe no, y la fe y la confirmación no viene por el hecho de estar en solo en una perfecta y enseñanza como la tenían ellos, sino que la obra de salvación proviene del Señor. Luego Pablo habla en 2 Corintios, dice peligro entre falsos hermanos. Luego en Hechos le dice, porque yo sé que de vosotros se levantarán, de entre vosotros se levantarán, de vosotros, muchos lobos que arrastren tras sí a los discípulos. Tenemos que seguir con Hebreos porque no termina allí la advertencia. Dice el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, fíjese, ¿por qué le da esta advertencia? Pero dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Una vez alguien le dijo a alguien, no voy a decir quién, dice, oye, ¿este es tu hijo? Sí, ¿por qué lo tratas así? Parece tu entenado, ¿no? Porque él lo estaba reprendiendo a su hijo, lo estaba disciplinando. Y le dice, no es mi entrenado, es mi hijo. Pero yo lo trato así y le advierto de esto. Pero con mayor amor, ¿no? Mayor amor. Es que muchas veces confundimos nosotros el amor, ¿no? Y justamente el Señor, para nosotros un padre que nunca toque a su hijo, lo ama mucho. Para el Señor es todo lo contrario. Para el Señor, lo aborrece, ¿no? El padre que no disciplina a su hijo, dice, lo aborrece, no lo ama. Yo tenía un amiguito que decía, a mí mi mamá me ama porque nunca me pega. A ti sí te dan duro, me decía, ¿no? Y resulta que hoy es terrible la vida de este varón. Es que se cree así. Se cree así. Contrario a las Escrituras. Hermano, la palabra de Dios es luz, es guía. Y en todas las admoniciones que tenemos en esta carta a los Hebreos, tenemos también las promesas para los hijos del Señor. ¿Sí? Promesas que aunque el Señor nos reprenda, porque necesitamos reprensión, o no la necesitamos. ¿Necesitamos ser advertidos? Claro que la necesitamos. ¿Por qué tantas señales de advertencia, de peligro? ¿No? Para que, por ejemplo, no ponen en un sitio. Por ejemplo, hay una banda. Parece decorativa, pero es de advertencia, esa que ven ustedes al medio ahí. ¿Por qué? ¿Cuántos se han golpeado con el vidrio cuando no tenía eso? Una vez que uno casi se rompe la nariz, ¿no? Y otro se golpeó la frente. Son advertencias. Pero el Señor no te dice, chócate o piérdete, sino dice, no hagas esto. No vivas así. Un hijo de Dios no vive así. Si alguien vive así, va a perderse. Va a perderse. Pero los hijos del Señor, dice, están persuadidos de cosas mejores. De cosas mejores. Que pertenecen, dice, a la salvación. A la salvación. Bien, siguiente texto. Muchos me dirán en este día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sigue? Entonces te declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas, ¿en medio de qué seno están? Que dicen, Señor, ahora una pregunta antes de esto, ¿estas cosas van a suceder? Sí. ¿O solamente el Señor lo está diciendo en un sentido figurado? ¿Cuántos van a hacer lo que van a decir estos? Muchos. Muchos me dirán en aquel día. No van a ser pocos, hermanos. ¿Cuántos vemos haciendo estas cosas y algunas cosas más? Muchos. Muchos me dirán aquel día, Señor. O sea, van a llegar con la convicción de que son del Señor, de haber servido al Señor, de haber obedecido al Señor. Con eso van a llegar al día del juicio. Y le van a replicar al Señor: Señor, en tu nombre hicimos esto, esto y lo otro y lo otro. Y el Señor ya advirtió y les dice: os declaro, ¿no? Os diré, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero eran religiosos. Estaban en medio de la iglesia. Se jactaban de estas cosas. Pero nunca fueron del Señor. Tragedia, ¿no, hermanos? Porque estas cosas no son fruto. Es interesante porque estas cosas no son fruto. El echar fuera demonios, el hacer milagros, porque si fueran un fruto el Señor los declararía. La obediencia a su palabra, amados, es un fruto. La obediencia a su palabra, como vamos a ver ahora. Entonces esto va a suceder, personas que están hoy en medio de la iglesia diciendo esto, no son incrédulos, no son personas que están haciendo el mal, no son personas que están en contra de Dios, no, no, estas son personas que están usando el nombre de Dios en vano. El Señor me dijo, el Señor me ha enseñado esto. Hermano, tengamos cuidado en tomar el nombre de Dios. Si Dios no lo ha dicho, no lo digamos nosotros, que Él lo ha dicho. Para todo, para las pequeñas o... Yo le enseño mucho esto a mis hermanos jóvenes con respecto, ¿no? Cuando me hablan, algunos vienen y me dicen: hermano, mira, el Señor me ha mostrado que esta señorita, ¿no? Yo quiero... Yo le he dicho: ¿tú crees que es el Señor? Porque el Señor no se equivoca. Bueno, yo pienso, ¿no?, que es el Señor. Ah, bueno, es otra cosa. Pero no vuelves a mentir al nombre de Dios. ¿Estás seguro? Porque muchos que dijeron así, ¿qué pasó? No ha sucedido. Entonces no fue el Señor. Hay otros que dicen: el Señor me ha llevado para este lugar y aquí voy a trabajar y servir al Señor. Y sí, voy a... De pronto, hubo un varón que fue a un país, este país le llaman el cementerio de los pastores, y le advertían mucho y le decían: mira, por favor, no vayas, ¿no? O sea, si vas, tienes que ir preparado. No, el Señor me está llevando. Juntaron varias iglesias. Bueno, no duró un año, al medio año se estaba regresando. Al medio año se estuvo regresando. Un pastor acá del Perú. Pero no está mal, hermanos, hacer la voluntad del Señor nunca va a estar mal. Lo que está mal es decir que Dios te está llevando a hacer esto y no es Dios. Y usar su nombre del Señor, como estas personas. Mucho temor, hermanos, es un pecado. No tomarás el nombre de Dios en vano. Es mejor orar, es mejor orar, es mejor humillarse y decir: Señor, guíame, muéstrame, yo quiero obedecerte. Hay un mandato, hay que obedecerlo. Entonces, no pequemos de presunción, hermanos, porque no es fe eso, no es fe. Bien, siguiente texto. Juan. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. Sí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye el Padre y aprendió de él, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Este es uno de los pasajes más claros en cuanto a las declaraciones del Señor y en cuanto a lo que sucedió con aquellas personas que seguían al Señor, que eran sus discípulos. Hermano, nosotros deberíamos meditar mucho en esto, pero meditar, Meditar, no estudiar, meditar. Meditar es estar en comunión con Dios y que Él nos muestre y nos enseñe su palabra. ¿Sí? Porque muchos de estos textos han sacado posturas, pero no han meditado en verdad en lo que el Señor dice aquí. El Señor está declarando, le está diciendo a los judíos de qué manera una persona viene a la salvación. Y les está señalando de que no es por ellos, no es por su poder, sino que es el Padre. Y dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, ¿no? Entonces, está señalando y luego dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere. Es lo que decíamos al inicio, ¿quién busca al Señor? Nosotros le amamos a Él ahora, amén. ¿Pero por qué? Porque Él nos amó primero. No, nuestro amor a Dios es una respuesta de su amor en nosotros. Luego, el otro texto que leyó, el 64, ¿no? Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿El Señor sabe quiénes van a creer? Sí. ¿Por qué Él lo sabe? ¿Porque Él ve el futuro? ¿O porque Él, lo que acaba de decir, que todo lo que el Padre le da va a venir a Él? Eso es lo que Él sabe. Por eso es que Él ha manifestado que su amor a sus hijos es desde antes de la fundación del mundo. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el poder, el gran poder y el gran amor del Señor. Y luego dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Tú hubieses vuelto atrás después de escuchar esto? Está el Señor, no está un pastor cualquiera, está el mismo Señor de la gloria, está acá en la tierra, y algunos que lo seguían. El Señor dice estas palabras, y ellos, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sus discípulos, ¿qué pasa? se volvieron atrás, y ya no andaban con Él. O sea, yo escucho lo que acaba de decir el Señor, que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces yo digo, Señor, yo quiero estar contigo, ¿qué? Por favor, ¿no? Me humillo. Haz que yo permanezca en ti, le oraría, le rogaría. ¿Por qué tengo que tomar una actitud de volverme atrás después de escuchar estas palabras? Porque no estoy siguiendo verdaderamente al Señor. Porque mi profesión es falsa. Esa profesión de fe es falsa. Y así va a suceder con todos aquellos que no sean del Señor. Que cuando escuchen las palabras del Señor, se van a volver atrás. Porque las palabras del Señor, hermanos, sus mandamientos no son gravosos, pero para algunos es duro. Para los hijos de Dios, ¿es así? Miren lo que luego dice. Dijo entonces Jesús a los 12, porque los 12 ya se quedaron. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Así responden los discípulos. Pero tremendamente ahí también, ¿quién estaba? Judas. El discípulo perverso, impío, que todavía guardaba una apariencia de piedad. No es él quien responde, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? No, es Pedro, un discípulo del verdadero del Señor. Siguiente texto. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriré. Entonces el Señor declara quiénes, quiénes creen, quiénes le siguen, quiénes son de Él, ¿no? El Señor les había dicho, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, ¿no? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Sí? Y luego, más adelante, el Señor le va a decir, el versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La señal clara de un discípulo del Señor no es el que declara creer, ni es el que dice que hace cosas para el Señor, ni el que toma su nombre en vano, sino el que permanece en su palabra. ¿En cuál palabra, hermano? En todo lo que Él nos ha enseñado, en su doctrina. ¿Sí? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Luego empieza esta confrontación que ellos hacen al Señor, el Señor le responde. Luego el Señor más adelante le dice, el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y el Señor no estaba hablando de su idioma, sino del espíritu de las palabras, de la verdad de la palabra. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Esto no sucede cuando, siempre cuando predicamos el Evangelio y le decimos, señalamos lo que Dios manda a todos los hombres, arrepiéntete. ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo no he matado a nadie. Yo no hago mal. Entonces la persona no ha entendido que es un pecador delante del Señor. Y si no entiende eso, no se va a arrepentir. No va a reconocer al Señor como su Salvador si no tiene de qué arrepentirse. Entonces le decimos, ¿pero no has mentido? Sí, he mentido, todos mienten. Pero no miras, uy, todos miran mal. Has deseado, sí, pero todos lo hacen. Es que el pecado para ellos es algo natural. Entonces, no entienden. ¿Te ha pasado predicando el Evangelio? ¿Que personas presentan defensa de su pecado? Y te dicen, es demasiado extremista. Por eso yo no sigo esa religión. Ustedes dicen que no hay que hacer esto, no hay que hacer esto. No, nosotros no decimos eso. Dios lo dice, que no podemos practicar el pecado. Porque si uno practica el pecado es del diablo, eso lo dice Dios. Ah, entonces soy del diablo. Tú dices que soy... No, Dios dice. Y no entienden. Tú le sigues diciendo para hacerles que se arrepientan y no hay nada. Porque se resisten siempre a la palabra del Señor. Algunos son más amables. Yo tengo familiares a los cuales le hablo y son muy amables. Sí, tío, yo te entiendo. Sí. No, sin el Señor no somos nada. No. Sí, yo sé, entiendo eso. Y algunos vienen acá, pero no llegan a entender. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Luego dice el Señor, responde, porque no podéis escuchar mi palabra. En el original se debería entender esto como no podéis soportar mis palabras. ¿Nosotros las soportamos, hermano? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero en verdad... No el amor romántico que algunos dicen, ay, yo quiero a Jesús, cuánto amo a Jesús, ¿no? Y cantan, dicen, sí, Señor, te amo, Señor. Pero no le obedecen. Esos son como los hijos que dicen que aman a su padre y le traen el día de la madre un regalo y todo el año le desobedecen. Es una burla. Es lo mismo que hacemos con Dios. Bien, luego el Señor le sigue diciendo... el versículo 45 dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ayer hablaba con un joven y le decía, varón, ¿sabes cuál es tu deber y el mío? Creerle a Dios. Pero un pecado que hasta ahora lo tenemos nosotros siendo llamados creyentes es cuando leemos la palabra no creerla. O sea, la leemos, le llegamos a entender, pero no la creemos, ¿no? ¿Y por qué no la creemos? Amén. Amén, hermano. El ejemplo de esto nos lo ha dado el Señor, ¿no es cierto? ¿Alguien más claro, perfecto, santo, misericordioso que el Señor? No hay. Por eso es que dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por eso el intento humano de persuadir al hombre a tomar una decisión en su carne, no es el Evangelio. No viene de él. Porque si no, él lo hubiera hecho. Él nos hubiese enseñado de esa manera. Haz que el hombre tome una decisión. Ese es una vez en un curso de evangelismo dijeron eso. Tienes que hacerle que tome una decisión. Esa es tu meta. ¿Y en qué parte el Señor dijo eso? Nosotros quisiéramos, ¿no es cierto? Que se arrepiente. ¿Y el Señor no quería que se arrepienta? Si Él es el que manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Él es el que manda. Pero Él estaba aquí enseñándonos a hacer su obra. Él estaba predicándoles el Evangelio y le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no me creéis? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Bueno, yo lo digo así, no sé si lo decía así, ¿no? ¿Por qué no me creéis? Y luego, versículo 47, Él responde a todo esto. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois, ¿qué? De Dios. Hermanos, apaguen sus celulares. El que es de Dios, otra vez, las palabras de Dios, oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Pregunta, amados hermanos, ¿qué palabras? ¿Algunas? ¿Todas? ¿Algunas o todas? Todas. Todas. Dios, como enseñamos el domingo pasado, no le ha dado a ningún hombre el derecho de dividir sus palabras entre principales, esenciales, secundarias. No. El mismo Señor nos ha enseñado que toda su palabra debe ser guardada, muy guardada. ¿Sí? Que sus mandamientos no son gravosos. Y aquí el Señor les estaba diciendo a ellos algo tan hermoso, pero hermosísimo para nosotros. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente. Amados, ¿tú quieres ser libre? Ya somos libres, ¿no? Entonces, yo quiero ser libre. Pero el que ama su pecado, ¿quiere ser libre? No, no, ahí nomás. ¿No? Y el Señor viene, se acerca, y el Señor, arrepiéntese, venid a mí. No. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros hemos convertido ese recibir como si fuera un acto nuestro, ¿no? Solo del hombre. Hermanos, nosotros hemos recibido al Señor por gracia. Porque el siguiente versículo dice que los hijos de Dios no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios engendra a sus hijos por medio de la palabra. Y por eso, dice, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. A nosotros nos place escuchar las palabras de Dios. Para nosotros es un deleite. Y queremos más de Él. Pero queremos más de Él, ¿para qué? ¿Será para obedecer o será solamente para saber? ¿Qué es lo que lleva gloria a Dios? ¿El que nosotros sepamos aquí su palabra o la obediencia? ¿Algunos mandamientos o a todos? A todos. Y Dios dice que su palabra, su verdad, no la va a revelar a los soberbios, a los sabios, sino a los humildes, a los sencillos de corazón. Es algo que Él se ha propuesto. El Señor, alabando al Padre, dice, Padre, te alabo, Padre. Te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y se las enseñaste a los niños, porque así te agradó. Qué maravilloso esto, ¿no? Que el Señor no revele esto a las mentes encumbradas. Que su evangelio no sea dada a gente soberbia o gente que manifiesta un conocimiento. No, lo hace el Señor como Él lo ha determinado. Bien, siguiente texto, amados. Hechos. Bien. En ningún otro hay salvación, ¿no? Esta parte de la confesión, de la cual no nos apegamos a ella, hay que tener cuidado, pues no nos apegamos a frases humanas. Cuando dice, muchos menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, ¿sí? Por muy diligentes que sean. Nosotros tenemos que decir, muchos menos pueden ser salvos los que no reciben la gracia del Señor. ¿Sí? O el Evangelio, ¿no? O aquellos que tienen en poco los medios llamados de gracia, ¿sí? Es decir, la predicación, su palabra, el Espíritu Santo, ¿sí? Luego dice, por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza. Esto está hablando de obras. Las obras que el hombre hace para tratar de ser vistos por el Señor. Entonces, se utiliza acá el texto de Hechos 4:12, ¿no? En ningún otro hay salvación. La salvación no está en uno, no está en ningún aspecto humano, terrenal, la salvación está en el Señor. ¿No? No está en una iglesia, en una congregación, en una denominación, está en el Señor. Esto es muy ofensivo para algunos que creen que su denominación ha sido establecida por el Señor. ¿Sí? Hay denominaciones que creen esto. Pero nosotros vemos en la Escritura que el Salvador de todos los hombres que van a ser salvos es el Señor. En ningún otro hay salvación. Y el Señor conoce a los suyos. Y los suyos se apartan de iniquidad. ¿Sí? Este es el sello, el fundamento está firme con este sello. Entonces, los hijos del Señor van a alabarle, van a buscarle, van a amarle. Algunos me dicen, pero denominación. Dios está llamando no a denominaciones. Dios más bien quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestras posturas, de nuestros pensamientos denominacionales y que le creamos al Señor como le creyeron los aquí. ¿De qué denominación eran los apóstoles? ¿O los que le siguieron a los apóstoles? ¿Cuál es la primera registro histórico de las denominaciones? Está en la Escritura. En Corinto. Yo soy de Pablo, ¿no? Yo soy de Apolos. Yo soy de Cefa. Ahí tiene ya tres denominaciones. Y después, no, yo soy de Cristo, ¿no? Entonces, cuatro denominaciones, ¿no? Pablistas, ¿qué sería? Apolos. Bueno, los cefistas, ¿no? Los pedristas y los cristianos. ¿Y el Señor qué dijo? ¿Está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y hoy algunos bendicen la separación denominacional. Nunca ha sido propósito del Señor. Entonces las condenamos. No, no, tampoco tenemos el ministerio de condenación. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Que la gente busque al Señor. ¿Nuestra identificación con quién es? Con Cristo, con su palabra. No, pero eso te lo dicen todos, ¿no? Ya puedes, hermano, ¿de qué posición eres? Dios nos libre, hermanos. Y Dios nos siga limpiando de posturas, de las que todavía nos quedan. Porque nos quedan, ¿ah? ¿Eh? Nos quedan todavía por ahí muchas levaduras. Y el Señor pide que nos limpiemos de la vieja levadura, de lo que pertenece a la antigua naturaleza, al mundo, a toda esta cosa, limpiaos. Limpiados. Siguiente texto. ¿Quién le toca? Atenta, hermano. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Bien. Dios ha establecido, Dios estableció el medio por el cual el Mesías iba a venir. ¿Sí? Y acá había una mujer que había sido enseñada en su religión, ¿no? Y ella le había dicho al Señor, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, estaban los judíos y los samaritanos peleándose, ¿no? Este es el lugar de adoración, ¿no? Otros decían, no, Jerusalén. Y el Señor le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Dios había establecido una manera de venir a este mundo. Y era a través del pueblo de Israel, a través de la descendencia de Abraham. Y ese es el medio, fuera de esto no hay salvación para nadie, para nadie. Hoy día hay un ecumenismo grande, ¿sí? Están moviéndose los reformados con los católicos, una gran ala de reformados se está uniendo a este movimiento de una manera nunca antes vista, evangélicos de las distintas denominaciones, presbiterianos, luteranos, bueno, si se puede decir anglicanos, bautistas, hermanos libres, de todos tipos, diciendo que, bueno, hay otro camino diferente al de Cristo, que es el amor, al cual debemos estar unidos, ¿no? Que es lo que Dios nos manda. ¿Y a quién están dejando fuera? A Cristo, a Cristo. Terminamos el último texto, Juan 17:3. 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y este conocimiento a través de qué es, hermanos? No es un conocimiento intelectual, ¿no es cierto? Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto. Les declararé, nunca os conocí. Pablo dice que habiendo conocido a Dios, o mejor dicho, dice, ¿no? Dios habiéndonos conocido a nosotros. Cuando la Escritura habla de conocer, aquí no está hablando de lo que dicen los testigos, de adquirir conocimiento, ¿no? Intelectual. Está hablando de lo que dice en Génesis con respecto a Adán y su mujer, que ya fueron presentados, pero dice la Escritura, entonces Adán conoció a su mujer. Una relación íntima con el Señor. Quien tenga esta relación íntima con el Señor le amará, le obedecerá, le servirá, porque conoce al Señor. Le temerá de todo corazón, porque conoce a su Señor. Mas las que no conozcan a su Señor no va a haber temor, ¿no? Van a vivir la vida disoluta, no se van a preparar. Lo que menos quieren es que el Señor venga. Lo que menos quieren es que su vida termine aquí en la tierra. Nosotros creemos lo que el Señor dice, que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y ahí esperamos al Señor, ¿no? Esperamos el cumplimiento a sus promesas. Vamos a orar, amados. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque somos confirmados a través de ella y, como dice tu palabra, somos enseñados por Cristo, porque son tus palabras, no son las palabras de un hombre. Señor, te pedimos, Señor, que nos fortalezcas, nos animes, nos enseñes a obedecerte, Señor, en todo. Que ninguna parte de tu palabra la tengamos en poco. Ninguna, Señor. Que te amemos de todo corazón. A tu nombre, gloria, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, tenemos un descanso. Háganlo rápido y el hermano...